Vamos a tomar contacto con el intendente de Chavás, Osvaldo Salomón, que es un gran luchador en toda esta confrontación, esta interminable pulseada del campo y el gobierno. Ha sido una semana complicada. Tenemos un par de minutos nada más, intendente, porque ya nos vamos a la información de Alejandro Canepa, pero queremos escuchar también su visión de los hechos y algo sobre la consulta popular para adherir o no al Fondo Solidario. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gusto realmente. Bueno, en el día de hoy, sobre el mediodía, nosotros hemos convocado a las Fuerzas Vivas, empresas, instituciones, entidades relacionadas con el sector agropecuario, sindicatos, donde a partir de una comunicación que nos ha llegado del gobierno de la provincia de Santa Fe, desde aquel decreto de necesidad y urgencia emitido por la Presidenta de la Nación, que coparticipa el 30% de la soja, de las retenciones a la soja, bueno, a la provincia de Santa Fe le toca un determinado fondo, ese fondo es distribuido entre los municipios y comunas también en un 30%, a nosotros de esa cifra nos estaría tocando alrededor de 150.000 pesos, cuando en el año anterior estuvimos aportando alrededor de 45 millones de pesos. Y bueno, hemos, antes de tomar una decisión, hemos decidido convocar a las Fuerzas Vivas de la localidad, nuestra Junta Comunitaria, que se viene reuniendo ya periódicamente desde hace 10 años, ha ampliado a las empresas locales para que cada uno de ellos emitan su opinión sobre aceptar o no el mismo. Bien, intendente, la idea de un puente que reconcilie o que por lo menos permita retornar al diálogo vista desde donde están ustedes, ¿es posible o hasta después de las elecciones esto ya está en punto muerto? Está en punto muerto hasta después de las elecciones. Nosotros esto lo vemos con una tremenda preocupación. Los rindes en los granos realmente han sido más bajos de lo esperado. Va a faltar circulante en cada una de nuestras localidades, va a faltar circulantes en toda la región sur de Santa Fe y por supuesto en la Argentina, y le van a faltar divisas tanto al gobierno nacional y por consiguiente a las provincias y a los municipios. Hay que decir que hoy, por ejemplo, nosotros recibimos la coparticipación en lo que se refiere a los impuestos provinciales y nacionales con una caída de un 10% a valor constante con relación al año pasado, o sea que venimos en disminución franca. Este es el dato de la realidad, hay un parate económico importante y todo el mundo parece que ha frenado la pelota hasta el día 28 de junio con la expectativa de lo que pueda pasar el día después. Hablando de frenar la pelota, hasta Boca está paradito, ¿no? No me toque ese tema, Víctor Hugo, que ya demasiado problema. Un abrazo. El campo, la situación social. Qué encima mal Boca, lo de Boca. Qué mal Boca, qué lento, Dios mío, uno realmente lo ve fuera de ritmo y además me parece, me permite un pequeño comentario, es casi una falta de respeto hacérselo a usted, ¿no? Pero a mí me llama la atención mucho de Boca cuando va ganando los partidos, y yo recuerdo siempre con Bianchi cómo lo cerraba, ¿no? Cómo se expone a los contraataques en forma permanente y termina siendo vulnerado una y otra vez, ¿no? Bueno, lo vamos a tener en cuenta un día que venga a Buenos Aires para que venga a la cabina cuando transmitamos Boca y también nos haga de comentarista. Un gusto, intendente, le saqué el tema porque sé que es fana de Boca, no sé si de vez en cuando escucha algún saludo que le mandamos. Sí, por supuesto, y le agradezco muchísimo. Y no se olvide de enviármelo. Un abrazo grande. Gracias, muy amable.